¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia, la de Francia, la de Francia, la de Francia, la de Francia, la de Francia. Buenas, Gabs. Hola, Fatecus. ¿Todavía tienes aire? Sí, todavía. Pues no estaría muerto ahí todo telele, convulsionándome. ¿Qué tal si hablo con un androide? Pues no sé, y antes podía aguantar más tiempo con esa, pero no, sí, pero no quiero que los podescuches le den a los 15 segundos y saltar, porque si no nos cuenta, ¿no? ¿Cómo claro. estás, Gabs? Muy bien, Faticus, ¿tú cómo estás? Sigo con un poco de la resaca de RBD, terminando el episodio, me puse a ver los episodios otra vez para ver si se me fue un dato y no se me fueron un chingo. Pero hay que decirlo, los podcasts tienen como un referente introductorio, o sea, nosotros enseñamos. Ah, miren, no vamos a resumir, para eso hay otros programas hay otros que podcast. Te resumen. Sí, todo. Te lo resumo así nomás. En Fede Lobo. En Fede Lobo es muy bueno. Hay varios que ahí busquen esos resúmenes. Aquí nosotros estamos hablando de qué es y por qué está aquí. Tiene que ver con el Vaporeon. Ahora sí nos surge decir las obligadas, ¿verdad? Como en el otro tardamos como 5 años y sí. Ni siquiera sabíamos dónde las íbamos a poner ni nada por el estilo. Gente, antes de la iniciativa, queremos agradecer a toda la gente que se ha estado suscrito al podcast, que se ha estado nuevamente incorporando, que ha estado viendo los mensajes. Que ha estado comentando y ha estado muy participativo. Por ejemplo, Don Gris Wave, que ha sido cliente frecuente de esta temporada. Así que ha estado escrito es. en Instagram. Por cierto, nos damos cuenta que la gente ya no está tanto Facebook. Nosotros todavía creo que somos tías que hablan. Somos tías. Sí. Cuando vean, hay que mandar piolines a ver si nos hacen caso. Este sitio ya es un sitio de tías, ¿no? Sí, elegante, tías. ¿No? Y vamos, sí, saludos, mijo. Saludos a tu saludos, mami. Campeón. Pero bueno, Don Gris Wave, a Mavzash99, es Mavzash Hernández, me imagino, 99, que también nos sugirió un podcast que hicimos, así podemos hacer un podcast de Signal Wave. Signal Wave. Ajá, que es un sub del Vapor Estaría Wave. Chido para, no sé si esta o la otra temporada empezar, sí, perrón. Sí, la neta es que sí. También, pues bueno, obviamente, pues regresar a toda la gente que le ha estado también dando su like. Y a Kevin Camarillo. A Kevin Camarillo también. Shamil Dracones. Sí, Shamil Chachamo, que también ha estado muy, muy activo. No sé si en Facebook, no sé si en Instagram. Ambos. O en TikTok. Ahí. Bueno, TikTok la tenemos casi un poquito abandonado. Ya vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? A Jesús Torres también, que nos ha estado escribiendo. A una persona sospechosa también, que de repente nos ha estado hablando. Y Gabs, esto sí es cierto y esto es muy importante, que sí. Se me olvidó decirlo en los programas pasados. Y fue porque se me fue el pedo, la neta, ¿no? O sea, hay gente, sabes que somos personas de muy ocupadas y que hacemos muchas cosas y toda la onda. Pero resulta que, perdón si lo pronuncio mal, Olmiviot, así se llama, me hizo una entrevista para su blog que se llama Itacot. Ah, qué bonito. Ahí búsquenlo. Como Itacat. Ajá, itacot.wordpress.com, donde habla de una manera un poco más filosófica y reflexiva y un poquito más seria acerca del Vaporwave. Así que si quieren checar esta nota en donde, pues bueno, tuve la dicha de ser entrevistado, y aparte que viene con otras referencias incluso de libros, chequenlo. Pues vayan chido. Ahí ese blog, que es itacot.wordpress.com. Y ahí busquen la entrada You Ain't Void. O sea, tú no puedes comprarme. You Ain't Void. You Ain't Void. You Ain't Void. No, sería. Sí, ¿no? You Ain't Void. You Ain't Void. Buy. Compren. Best Buy. Best Buy. Best Buy. El día de hoy, queridos podescuchas, tengo que recordarles. ¿Se cierran la corcheta? La corcheta. Ya no es corcheta. Es que aquí somos inclusives. Sí, definitivamente. Oye, nuevamente. Se me va el pedo, güey. 4 minutos hablando. Viejitos, ya, y se me olvidó decirle a la banda: bienvenidos a Qué Elegancia, la de Francia, programa número 170. ¡Woo! Esto quiere, esto, sí. Esto quiere decir que es el número 6 de la séptima temporada. Yo no sé qué temporada, 1, 2, 3. Ahora sí, Fatecos consumió algo y dice, se le está trabando la lengua. Perdónenlos, pero es que necesitaba periquearse tanto. No, es que desde el episodio de Kelos hasta apenas ahorita se me bajó la periqueada. La viste como 3 semanas, no sé cuánto. Es que era de Colombia, según aquí, este Gomis, güey. Ya sabes, ¿no? Y hablando de Colombia, Gabs. ¡Ah, bebito! Eso fue como que te bajaste bien ese balón, de a punto, mira, a punto de salirse de la banda y ¡pum! Eso fue como un pase de mantequilla, ¿sabes? Cuando tú la untas en el pan y shh, le embarras. No, te la sacaste de la manga, siento. No. O quién sabe dónde. No, ahora es de atrás tiempo de también, atrás, ¿no? Tiempo, no, el día de hoy vamos a hablar de otra telenovela colombiana. Sí, que ya nos gustó. Bueno, pero la otra no era colombiana. No, era argentina. Era argentina, che, muy diferente. Pero hicimos la versión México, güey. ¿Qué está pasando, tú? Qué mala interpretación, pero te van a retar, saludos a otros. Es argentina que te está escuchando. No, pero es una novela no colombiana. Son de... No son de Uruguay porque... Uruguay es el mejor país. Se me pierden los botones. Es que, ¿sabes qué? Desde la otra vez quería presionarlo, pero dije, no sé en qué momento hacerlo para que no sea tan forzado. Sí, sí, sí. Ya sí, este sí. Me valió. Ok, ya me di cuenta. Ok. Eso no es Argentina, ya. No, es colombiana. Es colombiana, parce. Terrible. Eres horrible para los regionalismos y es que te mueres de hambre. Me gana la risa. Sí, no. Ya me imagino diciéndole parce en Colombia y te cagas de risa. Porque te da tanta decir, risa. Parce como parce. Rusa o como venezolana. No sé. Parce. Perder la retórica. Vamos a hablar de una novela que fue escrita por el maestro. Uy, ¿cómo se llama este maestro? Fernando Gaitán, que en paz descanse. Gaitán. Dirigido por Mario Rivero. Y obviamente con un elenco que fue básicamente encantador, abrumador, incluso nos llegó a causar corajes en algunas de sus emisiones. Yo creo corajes, tristezas, decepciones, depresiones. Ya de vivimos en una sociedad depresiva últimamente, ya los chochitos ya no nos sirven. Somos adictos. Sí. Adictos a esta clase de emociones combinadas. Y básicamente habla de una persona que es una mujer, no la más bella, pero tampoco la más guapa. Estamos hablando de... Y el episodio del día de hoy va a ser de... ¡Betty la Fea! Yo soy Betty la Fea. Se dice de mí. Gabs, bien. PhD en betismo. ¿Betifeísmo? Betifeísmo. Es que serían como dos, en betismo y feísmo, en horrorismo, no sé. Aquí, tengo ahí confusión o complicación porque parte de mi sororidad me hace sentir que no puedes hablar de que una mujer es fea o no, porque eso ya es tal vez meterse muy hardcore, sí. Pero ya un feminismo que en donde yo siento que... Semi-light. Es semi-light porque semi-light. No voy a poner aquí a linchar a la gente, solo que... Creo que no puedes calificar a una persona que sea fea o bonita nada más porque no cumple con ciertos estereotipos o rasgos, estándares, estilismos, cánones. Estándares o cánones de la belleza que sean muchas veces impuestos por hombres a quienes no les corresponde tal vez juzgar eso. Ajá. Y por lo mismo yo no creo que ella sea realmente Betty la fea, o sea, no tiene nada de feo. Y al final te das cuenta cuando ya pasa el tiempo y se ve más producida, porque que no arreglada, porque siempre choca cuando dicen, ¿por qué no te arreglas? O sea, no estás descompuesto, simplemente... ¿Qué tal si tal sí? No tú te sirves las dos neuronas y hay que arreglarte ahí. Pero obviamente no hablan de eso, ¿no? Entonces siento que realmente no es que esté fea, sino que falta producción, se podría decir. Pero eso no lo puedes poner en el título, ¿verdad? No. Dices tú, Betty la falta de producción. Pues no, Betty no pegaría. Betty la de la belleza no hegemónica. Vamos a hacer otra adaptación de Betty, la número 525. La políticamente correcta. Y le voy a poner así. Betty la... Ya se me fue el aire. Perdón, Gabs, por su chairismo ilustrado, feminazismo ilustrado de 3 pesos. Pero solamente tengo que recordarte algo. Muy bien, chido por tu discurso progre. Está genial, like. Pero esto es 1999. A 1999 la gente le vale madre esto. No le importa. Ya retrocedimos. Sí, por eso, pues sí. Ah, pues, tengo 6 años y estoy haciendo un podcast. Sí, claro. Sin saber que esto es un podcast, ¿no? Podríamos grabarlo en un tape si quieres, ¿no? En cassette, okay. En cassette, todo lo que tú quieras. Bueno. Gabs, ¿qué es Betty? ¿Quién es Betty Gracias. La Fea? Bueno, es una telenovela colombiana. Ajá. Y como ya lo habías dicho, por el gran, gran Fernando Gaitán. Se me fue desde 1999 y terminó de rodarse o ya de grabar. Sí, rodar es como en sí celuloide, ¿no? O sea. Bueno, ya terminó de emitirse más bien el 8 de mayo del 2001. Entonces estuvo más o menos como 3 años, se podría decir. Dos años, 99, 2000, 2001. Bueno, digamos que, más o menos como 2 años y cachito. Y tú dices, ¿cómo puede ser que 2 años y cachito haya sido tan importante igual para ya la cultura iberoamericana? Porque, no, de hecho mundial, o sea, esto no es como un fenómeno que digas, Latinoamérica, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Esta novela abarca muchos, muchos temas, muchos tópicos que no van más solamente con el amor romántico, así de, ay, qué bonitito de esto. Exacto. No, viene con cuestiones financieras, con cuestiones de digital marketing que tanto te gusta. Digital marketing. Sí, lo digo en inglés. Pero en ese entonces solo era marketing. Solo marketing, exacto. Moda, diseño. Exacto, pero a la vez clasismo y lucha de clases y de esta parte estética la belleza que es, que no es. Y sobre todo tenía mucha elegancia. Porque trabajaba en una cuestión de moda. Muy bien. Okay, vamos a platicarles un poquito de qué va, ¿no? Se supone que viene Betty, esta chica que no es bella, pero que sí es bella, pero que no es bella, pero que sí es bella para toda la gente, dependiendo de qué contexto nos quiere escuchar. Si nos quiere escuchar como en 1999, era horrible, ¿no? Si nos quieres escuchar en el 2022, pues es una belleza no hegemónica, como acabamos de decir. O sea, no va a los estándares gracias, establecidos gracias, al heteropatriarcado opresor. No ser un macho opresor. Heteropatriarcal pro yankee, ¿no? ¿Y cuántos insultos se te ocurren ahí, sufijos y adjetivos que quieras agregar a la oración? Pero bueno, digamos que lo importante o lo primero que destacó de ella fue su inteligencia, su capacidad de resolver. Digamos que eso es lo que realmente se valora. Tiene, creo que hasta un posgrado. Tiene un doctorado, la morra. Estudió economía. Ajá, exacto. O sea, la morra se pone vergas. Pero ¿qué pasa? Pues vivimos en una sociedad machista, capitalista, opresora por yankee, de esas que no le gusta a Gams y que se van a marchar todos los días en su casa. Pero. En su casa. Sí, protesto conmigo mismo. Okay. Ay, vamos a estar bien fundados en este episodio. Es que tenemos hambre. Sí, ya sé. Estamos con los taquitos, ya te dije, como las pasadas. Bueno, entonces esta morra, pues siempre la juzgaban porque era fea. Y primero no encontraba trabajo. Yo creo que llega a este punto en México en donde a veces estás, bueno, en México, en Latinoamérica, en México y en todo el mundo, creo que estás a veces la cerveza es Corona. Sobrecalificado para el trabajo, ¿no? Porque bien ella pudo haber estado como corredora de bolsa en New York. El que es perico, donde quieres ver. Es que también tenía mamitis y papitis. Sí. O sea, realmente eso sí la arrastraba o como que la amarraba a quedarse ahí en casa. En casa, es papá. Quédate en casa. Pero ella se quedó en casa. El caso es que yo creo que estaba, sobrecalificada para muchos empleos, entonces no encontraba trabajo. Okay. Hasta que llegó a este lugar muy bonito llamado Ecomoda. Ulala, señor. Ulala, francés. No, pues resulta que ahí está y se encuentra, pues obviamente, con el presidente que es don Armando Mendoza. Que es hijo del papá. De la canaca. El hijo del papá. Y mis 50 mil pesos. Su papá que supone que era el líder, ¿no? El líder, bueno, sí, y le deja la empresa. Porque se muere o se va o se jubila. No, se jubila. Va a pasar mejor vida, obviamente viendo, sus caballos en su rancho. O sea, no, que se haya muerto, no, te mames. No. Y le deja la empresa. Pero su hijo, digamos que es un. Pues un tremendo imbécil para... Es como un junior, es un junior, ¿no? No sabe manejar la empresa, prefiere traerse las secretarias bonitas y todo, o sea, le gusta mamasear. Es mujeriego. Es el machista opresor. Es el perfecto estereotipo mexicano. Bueno, colombiano, latino. Es que sí compartimos muchas cosas de la cultura. Soy como tú, eres. Ya nos habíamos quemado ese chiste. Hay que ponerlo de botonera. Ese sí va a ser. Bueno, bien. El caso es que llega, ¿no? Llega aquí. Llega y le ofrece el trabajo para secretaria. Y aparte, en el lugar más feo del mundo. Se pasan de culeros. Harry Potter tenía un mejor lugar que él estaba. Esa morra estaba así como en la bodega de las escobas. Sí, oliendo humedad y rata muerta. Ay, bueno. No, y aparte con los archivos así. O sea, tenía un huevito. Yo siento que sí se debió haber enfermado más de una vez. Ahí, él con todos esos, los papeles, la humedad. Pero es que también... Por eso llevaba tanto suéter, tal vez. Uno sí, no pensaría. Y aparte, ¿no? O sea, que la humedad y los papeles, ¿no? Y como te decía, pues este güey era un pendejo, güey. Porque también salía con una morra que también era de lo más superficial en su momento, que era Marcela. Pero el punto es que esto es interesante porque se supone que ellos dos son como las familias fundadoras. Ajá, son los como cuando hijos de, cuando junta, ¿no? Los hijos y de, te voy a casar con este y me vale madre si no quieres, ¿no? Ah, bueno, aquí sí querían, ¿verdad? Sí, querían, ¿no? Sí, se andaban dando. El vato andaba la vida loca. Sí, entonces, obviamente, pues, se unen toda la banda. Pero bueno, le estaba diciendo que es un vato, es un pendejo. ¿Por qué? Porque no le sabía las finanzas. O sea, el vato no le sabe. No, no tenía ni idea. No le sabe el vapor, güey. No le sabe muchas cosas. Pues, obviamente, pues, tenía que... ¿Saben lo que es aesthetic? No lo sabe. No, tampoco. No, ve a reclamarle las 5 bandas de vapor, güey. Pero como vas, es así, que era el 99, vas. Aún no. No puedo. Apenas estaban haciendo el vapor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, bueno, se da cuenta de que Betty... comienza a sobresalir. ¿Por qué? Porque se da cuenta que es una mamada lo que él quiere hacer de como que seguir aumentando las ventas de una forma estúpida y abaratando las telas y toda esa madre. Sí, por eso digo, va comenzando a sobresalir, o sea, por sí misma, obviamente, por su cerebro, por su coco, güey. Y que también era una linda, o sea, persona muy bella por dentro. ¿Sabes cuál era el problema? Que estaba lastimada, la lastimaron muchas veces. El amor no juega muy bien, o sea, podrá ser afortunada en el juego, pero desafortunada en el amor. Yo sé que es al revés, ¿no? Desafortunada en el juego, pero afortunada en el amor. Ajá, pero aquí fue la inversa. La baraja le tocó mal. Sí, ¿por qué? Porque cuando ella dio su amor por primera vez, pues... Dio la pruebita, hay que decirlo. Se burlaron. O sea, porque básicamente el vato dijo, sí, a huevo que yo me acuesto con ella y la vas a sentir bien chingón. Sí. Entonces... Debimos decir que traía spoilers. Sí, ahora lo acabo de recordar. Bueno, hay que decirle que es una serie muy vieja también, ya. Sí. O sea, ya, pero aquí, ya cuando... No falta el disclaimer. Sí, cuando estés aquí, tú sabes perfectamente que va a haber spoilers y disclaimers. Incluso hay una ed explícito para que no vengan a decirnos, ay, es que qué machista diciendo comentarios tan obscenos. Señores, es un podcast. Un podcast de comedia. Es un podcast de comedia. Y es también como... de... Vapor, supongo que sobre todo es de Vapor, güey, ¿no? Pero ya agarramos como pretexto realmente para hablar de cosas. Aunque sí tienen cosas que ver. Es mucho parte tiene de que la ver. Nostalgia. Sí, cierto. Pero eso no es lo que voy, güey. O sea, a lo que voy con esto es que ella, pues, fue utilizada. Fue maltratada psicológicamente y por ello pero ya no. Al fin no se rindió del amor porque todavía quiso seguir enamorando. Sí, ¿sabes? Pues por ello con Don Armando y jugándole a ser su amante. Amante bandida. Sí. Cartón malherido. Sí, porque obviamente, pues obviamente ella era la amante y sabía perfectamente que era la amante. Ah, sí. Eso era, pues, no estás jugando muy políticamente correcto con tus sentimientos. Estás jugando justo, te estás jugando de lo que te estás quejando, ¿no? Pero tal vez sea porque era la única posición que tenía y para sentirse entrecomillado querida, ¿no? En parte sí, y como que por alguna razón sentía que él la protegía o respetaba. Porque al principio siento que su relación era más como entre este respeto y admiración. Bueno, respeto mutuo, admiración sí, no de creo, la jefe, ¿no? ¿No? O sea, ajá. Relación formal. Y es como le voy a salvar todas sus pendejadas porque el vato no da una nomás, ¿no? Y aparte es un papucho, ¿no? Su es cara un está tallada. O los mismos ángeles. Por cierto, tenemos un podcast de Shrek, gracias. Shrek is love, Shrek is life. Pero aún así digo, o sea, esto es por lo menos una probadita de todo lo que pasa en la serie, porque obviamente, pues hay muchas cosas. Obviamente, pues está el club de feas. El club de feas, no sí, hemos hablado. O sea, hay muchas, muchas cosas interesantes. Nosotros les decimos no es club de feas, es el club de las mujeres que no tienen estándares de belleza canónico. Hegemónico. Sí. Perdón, es que en neta es muy difícil hacer este podcast sin ser políticamente incorrecto. Aparte el tema, nos pueden apedrar tanto progres como feministas. O como fanáticos de la Betty la Fea, güey. Como fan from hells de la cultura de los 90. O sea, aquí somos el ojo del huracán. Así que ya no vamos a hacer de la novela porque si no todo el mundo se va a enojar y ya van a sacar. A nadie vamos a tener a gusto aquí. No, ni la generación de vidrio, ni de soplados, ni de cristal, ni de titanio, nada. Me nada. Gustan esos programas de vidrio soplado. Corchetes. Saludos. Así que vamos a hablar de lo que pasó. Obviamente fue un hitazo, fue un madrazo. El fenómeno. Betty la Fea. El fenómeno. Ese es nuestro único. ¿Pero qué da? Es que no tenemos otro que sea como algo así, presentación. Ese es el que nos aplausos. Falta. Sí, felicidades. No sé. No, hay que renovar la botonera. Falta nada más eso. Próximos episodios tendremos más botones. Por ejemplo, el de soy como tú, soy como tú. Tú eres igual. Yo me acuerdo que sigue más. Bueno, pues fue un madrazo. Pero no solamente en Colombia, sino en grandes partes del mundo. Eso es lo más interesante. O sea, fue un madrazo. Y aparte, no solamente en Colombia, fue en México, fue en Argentina. Ok, eso sí lo entiendo, en Brasil, ¿no? Y fue en Uruguay, ¿no? Porque... Uruguay es el mejor país. ¿Sí también estuvo en Uruguay? No sé, pero yo sí quiero sacarlo también. Porque sé que estuvo en Ecuador, pero no sabía Uruguay. Pues entiendo que tuvo 28 adaptaciones y 25 idiomas. Creo que, de hecho, debe ser la telenovela así como con más adaptaciones. Tiene récord Guinness, ¿sí? Sin bronca. Y aparte, no, y aparte, fíjate, o sea, no, las adaptaciones que hicieron no fueron en Alemania, en Bélgica, en Brasil, imagínate. En España, en Filipinas. En China. En China, güey, en Países Taiwán. Bajos. Obviamente México no pudo haber no pudo faltar. En México tuvimos una buena adaptación, que fue la que más viste, sí. ¿No? Que fue la de La Fea Más Bella. Yo siento que vi un poquito más esa, pero ya ahorita con el boom de Betty la Fea, como que sí dan ganas de ver más de la original. Sí, desde luego. Y aparte la pasa en todos lados, antes la pasaban en todos lados. Pero ahora Descansa en Paz en Netflix. En Netflix. Que fue una mamada porque yo recuerdo que siempre entrabas a Netflix y veías los 10 más importantes o los más vistos y estaba Betty la Fea. Entrabas al otro mes, Betty la Fea. O sea, todo el tiempo la gente veía Betty la Fea y es como, güey, ¿por qué lo quitas? No entiendo. O sea, la gente creo que tenía su suscripción a Netflix por Betty la Fea. O sea, estás viendo que quieren cobrar suscripciones a la gente que lo está viendo en otra casa, güey. Y que quieren meter comerciales, ¿no? Ya se piraron, wey, ¿no? Se enfermaron de poder. Sí, ¿qué te pasó? Antes eras chévere en Netflix, ya, ¿qué pedo? Y perdiste el flow desde que dejaste a Betty la Fea, ¿no? Entonces sí, hubo muchas adaptaciones. Estados Unidos tuvo dos adaptaciones, porque no les bastó con una, ¿no? Ugly Betty. La otra era Betty New York. Hasta en Filipinas se llama I Love Betty la Fea. El único lugar que fracasó fue en Ecuador, que le pusieron Beto al Feo, que duró solamente 9 episodios. Ay, triste. Qué triste, ¿no? Y el que más tuvo fue España, con Yo Soy Bea, con 773 episodios. Imagínate el aguante, o sea, fueron que casi dos años y cachito. No, pero piensa, porque creo que en total de episodios, déjame ver, 156 de la original. 156. Imagínate, lo hicieron 7 veces casi. Básicamente, 6 veces. Y en Alemania, que ni siquiera es, o sea, que digamos comparten el mismo idioma, tuvieron que doblarlo y todo. Sí. Son tan solo 645, o sea, no le piden nada. Pero te das cuenta, no, que la eso. Gente en todo el mundo se identifica con la historia. Es que lo dijera nuestro querido profesor de cine mutuo, Willis. Saludos, Willis. Saluditos. Solo, se supone que en el cine siempre decía que solo hay 10 historias. Así es. Entonces, esta es una historia muy poderosa porque combina varias historias. Exacto. El clasismo. Es el mashup de la historia. Sí. Habla de como que el pobre que se enamora del rico, habla de como del feo que se enamora del guapo. O sea, esas cosas que fueron muy repetidas en telenovelas mexicanas. Y aparte agregándole cuestiones de economía. De economía, que eso no, se hablaba en una telenovela. De matemática. Exacto. ¿Dónde ves como eso? Como que aprendes, ¿no?, a evadir impuestos aquí. De administración. También. Exacto. Y de moda, como dices, ¿no? Y de dices, moda, ¿no?, también. Porque de glamour. Sí, menciona algo con la doñita, ¿cómo se llama? ¿Inés? No. Sí, la que siempre ayuda a este vato Hugo. Creo que sí. Bueno, el caso es que toca demasiados temas porque también habla de la familia. Ajá. Obviamente la fidelidad, los compromisos y todas estas relaciones. Pero creo que la base es esto, ¿no? De encontrar tu fuerza y tu poder interno, ¿no? Porque es como de las primeras, tal vez, telenovelas que trataban de ver este empoderamiento femenino, aunque no pareciera, porque tan solo el título, ¿no? Pero creo que Betty se deconstruye y al final, como que en los últimos episodios, no sé, después de la mitad, después de que pasa todo esto de que se compra la empresa, sistema, renuncia, y cuando se hace su glow up y se hace su transformación, siento que eso es parte de la transformación interna que tuvo, ¿no? No, y aparte porque dijo, voy a pimpinearme también, ¿no? O sea, quiero ser parte del sistema, o sea, quiero corromperme con el sistema. Exacto. O jugar con el sistema también. Y por eso que se produjo. Obviamente se produjo porque le sugirió su madrina que lo hiciera, y etcétera, etcétera. Pero, pues, si lo queremos ver de una manera así, pues, fría, digamos, pues, voy a tener que entrarle el juego del capitalismo, voy a ser rebelde porque no sigo a los demás. Por cierto, tenemos un poco de rebelde. Bueno, ya lo saben. Ya lo acabas de hacer. Pasar. No. Es que urge, urge que lo escuchen, ¿no? Como ya lo había escuchado, no mames. Entonces, es eso básicamente, ¿no? Pero no solamente se limitaron, estimada Gabs, no solamente se limitaron a hacer adaptaciones. No solamente se limitaron a hacer doblajes. E incluso, subtitulaje en otros países, ¿no? Hicieron su propia caricatura. Betty tiene su caricatura que se llama Betty Toons, que fue hecha en el 2002 y fue de las primeras, fue de las pocas caricaturas colombianas que pasaba en Cartoon Network. Wow. Llegó a tener 60 episodios. Sí, no lo sabía. No lo sabía, pues neta. ¿Y sí, tuvo mucho éxito? Pues sí, yo 60 episodios. Bueno, sí, ya o sabía. Sea, ya son varias temporadas, sí, pienso yo. Pero imagínate, eran cortos, me acuerdo bien. Y sí, era básicamente todos los de Betty la Fea, pero en chiquito. En versión pocket, de hecho, en la escuela. Tuvieron hasta una función de teatro. Una obra, ¿no?, de teatro tuvieron. Una obra de teatro, entiendo. Que era con un episodio inédito, así que nunca salió al aire. Porque era hasta con los mismos actores, sí. Bueno, menos uno, pero fue porque tuve una agenda ahí. Ajá. Pero de ahí fuera todos estuvieron ahí. Imagínate esa producción. O sea, realmente esos vatos tuvieron mucha visión. Bueno, o sea, el creador. Les dejó mucho dinero también. Sí. ¿Qué es lo que los motiva a seguir haciendo? Sí, desde luego. Y para que siga. La plata. Sí, y aparte yo pienso que es como de las licencias ahorita más baratas para que todo el mundo pueda ver Betty la Fea, porque digo, lo pasan en Comedy Central, lo pasan en TV Azteca, lo pasaban en Netflix, lo puedes piratear en ¿cómo se llama? En Telegram, si Cuevana, quieres, en Cuevana. Hasta en Facebook debe haber de esos clips. Sí, de dos minutos, así de... Ya, así título engañoso, así. Pero bueno, o sea, ese es por lo menos... Y estuvo su caricatura, Betty. Pasó en Cartoon Network. Y me acuerdo de un episodio en el cual era un concurso de poesía. Y creo que esta chica hizo... Una de ellas hizo trampa y recitó en español la canción de Total Eclipse of Love. Total Eclipse of Heart, me acuerdo. El eclipse total del amor. Ajá. Y dicen, ¡ey, esa es trampa! Y no sé qué. Y Betty dijo su poema bien bonito. El personajito, sí, estaba muy kawaii. Sí, siento. Sí, era como anime colombiano. Estaba más bonito. O sea, se podría decir que estaba más cute en la versión de caricatura que en el live action. Es que live action era la parte hardcore, te das cuenta. Era más agresivo. Estaba un poco más enfocado en niños. Sí, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Colombiano, obviamente, de conexión creativa. Duraba 23 minutos los episodios. Bien. Pero te digo, o sea, fue un tanto el impacto también de la misma canción que se llama Se dice de mí, que es de Tita Merello, que fue una canción de hace muchos años, obviamente después con la canción de la adaptación de Betty la Fea, ya la canta ¿cómo se llama? Yolanda Rayo, que es la versión que nosotros conocemos. Ajá. Y que todo mundo actualmente celebra, ¿no? Y que por lo menos es la más actual, o por lo menos es la que todo mundo se le quedó, la verdad. Y otra que también era... hicieron después, bueno, no sé si parte de esto como un tipo de spin-off o una una continuación, creo que se llamaba Ecomoda. Sí, que era la vida de Armando y Betty con su bebecita. Perdón mi dislexia. Sí, exacto, pero Ecomoda no fue tan guau, No le pegó tan chido. O sea, estaba. Pero te das cuenta, ahí justamente tal vez, no sé si no pegó tanto porque ella ya era como más poderosa y el otro estaba en la casa y cuidaba al bebé. Y era mandilón, no sé, se invirtieron los papeles, entonces, ¿no? Entonces creo que ya eso la gente no le gustó. Porque nos gusta el drama, entonces sabes que va a andar con ella, ¿no? Le engaña y va con la otra. Sí, porque tiene la fórmula telenovela. Exacto. Pero también le falta, y tenía esa fórmula que no tenían otras telenovelas, que era la parte, pues, novedosa de mezclar el drama con las finanzas, ¿no? Básicamente. Sí, te podría decir. Sí, pues es que no lo veo de otra manera, la verdad. Pero bueno, ya para terminar ¿qué legas? ¿Qué tiene que ver Betty la Fea con el ¿Ya cumplimos la cuota? No. Ya habíamos dicho. Nos falta una, ya sé cuál es, pero sí, luego la saco, a ver cómo se me ocurre. Ahí la vamos a sacar de la manga igual. ¿Qué tiene que ver, hace rato. ¿Qué tiene que ver Betty la Fea con el Vaporwave? Dentro de la nostalgia, es una serie nostálgica que hasta el día de hoy, que fue hecha en el 99, estamos en el 2022. Exacto. Ya es parte del Vaporwave, básicamente. O sea, ya Betty la Fea ya forma parte de las filas del vapor, porque fue la colita realmente del año, fue en el 99, sí. O sea, fue... Casi vio entrar el nuevo milenio, prácticamente. prácticamente, ¿no? O sea, entró corriendo así de, ah, espérame, yo también quiero entrar, quiero entrar. Y ya llegó. Siglo XXI. Le costó un ratito, pero fue muy exitoso. Yo me acuerdo cuando la pasaban en Televisa. ¿Cómo se llama este canal? El canal de las estrellas en su momento lo pasaban los sábados, me acuerdo. Y después lo pasaban en Gala TV o en Galavisión todos los días. Sí, es que ¿y si te la echabas así de maratón? No, es que a mí no me llamaba la atención cuando era amor. O sea, Betty la Fea me empezó a llamar la atención ya de grande. Ajá, a mí también. O sea, ya cuando lo empecé a ver ya en Netflix, cuando ya tenía nada que hacer, la neta es que sí me ponía a ver los episodios y poder todo. Y se los contaba a una crush cosas, y todo lo que sí. ¿No? Igual los de Rebelde, güey. Los episodios de Rebelde los empecé a ver por una crush. No voy a decir más. Pero sí, güey, la neta es que está cabrón ese pedo. ¿Sabes que también tiene el Betty la Fea asiento? Sí. Que tiene mucha asteria. Y no lo digo nomás para cumplir la cuota, no ay, sé. Ajá, sí, oíla. Digamos. Pero se me urgía sacarla. Realmente apareció. Me apareció una asteria en mi sopa. Yo creo que tiene que ver porque, pues aparte de que es una empresa de moda, ajá, en toda la serie, yo pienso en la telenovela, que cada quien tiene como su identidad basada también en su ropa. O sea, Betty siempre usa la misma tipo de ropa. Tienes como caricatura, ¿no? Como tipo Cartoon Network. Tal vez por eso fue fácil hacer la caricatura. Porque ya había estereotipos muy, muy marcados de qué usa cada quien y el eso que representaba, ¿no? Ya sé. Entonces creo que eso es algo interesante que tiene que ver con el Vaporwave, además de la nostalgia que obviamente nos trae de tantos años. Y algo muy interesante que se me había pasado a decir, uh-huh, es que es muy loco que sea una serie, telenovela, pues programa televisivo, que lo hayan visto tantas generaciones, sí, las que eran como mayores en la época cuando salió, las que lo vimos como en las retransmisiones, y las que la ven ahora con Netflix o con las plataformas, la veían, paz descanse, Betty en Netflix. Pero bueno, las van a seguir transmitiendo en otros streamings porque es obvio, porque son hitazo y ni modo que no lo hagan. Y nadie lo puede negar. Pero exacto. Pero es interesante, ¿no? Como esto es algo que ven la misma serie diferentes generaciones y como cada quien lo ve con diferentes ojos, ¿no? De hecho, hasta porque un no álbum. No es como un remake que ahorita hagan, es el original. El original es el que está pegando. Sí. Esa tiene su álbum de estampitas de la Panini, güey. Bueno, no es cierto, pero. Debería. O sea, hay una persona. Debería tener tazos también. No, escúchame, eso fue cierto. Hay una persona, ajá, que hizo el diseño del álbum. Del álbum de estampitas de Betty la Fea y está gratis. Wow. Les vamos a dejar ahí el enlace en eso. Sí, para que lo chequen. Si es que todavía sigue gratis, ¿no? Si es que no lo han demandado la televisión colombiana. No, lo han bajado por pirata. Pregunta del pilón. El pilón. ¿Cuál es tu personaje favorito? El piloncillo. ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué? Mira, por un lado Betty me cae bien y me gusta esta transformación que ha tenido. Pero no eres fan de los protas, yo sé que no eres fan de los protas. No soy fan de los protas, exacto, por eso no la puedo amar del todo. Un personaje que dijeras... A pesar de que seas simpática y tengas sororidad con ella. Pero también tengo sororidad con otra mujer que la ponen como villana y que sí fue muy culera, pero al final tuvo un cierto acto de bondad. Que es esta Marce. Marce. Sí, porque al final esta morra renunció a su hombre, renunció como al privilegio que ella tenía, nada más por aras de que la empresa de su familia y de su legado no se fuera a la quiebra, al pique. Claro. Porque obviamente si se salía Betty, se salía Armando, ya valía madre la empresa. De hecho. Entonces lo interesante fue como que ella realmente fue más la víctima. Y su forma de actuar no creo que fue la más correcta. Hay maneras, Marce. Pero, bueno, eso me agradó de ella como último gesto, ¿no? Pero un personaje que siempre me gustó fue esta señorita vista, Inés, la que trabaja con Lombardi y que siempre como que, no sé, da mucha ternura porque siempre dice algo como muy sensato. Y si bien Betty es un poquito madura, sí, ella ya está correteada, ya ha vivido mucho, que también en ya paz descanse, porque vi que acaba de fallecer este año. Y eso yo me enteré en enero, ahorita, justamente. Sí, en enero falleció, entonces hasta el cielo, mis respetos para la actriz y por el personaje, que es muy cute, es muy tierno. Y es, no sé si recuerdas en ese capítulo en donde está en la pasarela de las feas, cuando ya llega Betty empoderada y que Lombardi hace como que no quiere que las modelos pues salgan con sus diseños, entonces salen ellas y ella sale hasta el final con su rebocito y no sé. Sí, eso es un momento muy épico. Muy emotivo, muy, muy emotivo. Bueno, y justamente hablando de Lombardi, yo soy fan de Hugo Lombardi, la ¿qué? Verdad. Sí, sí, sí. Te voy a decir por qué. Me hace un poco déspota el culero. Por eso mismo, ¿sabes? Digamos que no es más que nada por eso, sino porque por lo menos te dice las cosas así como van, o sea, no se andaban con rodeos. Es verdad. O sea, si algo le digo a ese güey, pues, sí, no era muy no tenía mucho tacto al decirle a las personas las cosas. A veces era muy arrogante, debo decirlo. Y muy firme como en sus ideales, ¿no? Es como, pero es muy firme. Esto es la moda, yo no voy a hacer esto. Y no voy a hacer otra cosa que no me digas. Si no te gusta, te puedes ir a la calle, ya, gracias, buenas noches, ¿no? O sea, eso me gustaba de él. Obviamente también hubo momentos en que se las regresaba, ¿no? Pero no le gustaba, ¿verdad? O sea, como muy, a nadie, muy culero, pero a ver, cuando estás en la culerada ya no aguantas, ¿verdad, perro? Pero sí, o sea, el vato, el, por lo menos era firme en sus ideales. Era un artista al fin y al cabo porque se la pasaba en las telas y en la moda. Él se y sabía, la él se sabía artista. Se sabía producir, digamos, se sabía producir y odiaba a las personas mal producidas. Por eso es que odiaba a Betty, porque Betty era toda la antítesis de lo que él representaba. Sí, pues sí, tiene sentido. Por eso es que también la rechazó durante mucho tiempo. Es como, ay, la niña, vete, ¿qué haces aquí? Vete de aquí. Tampoco eran maneras. No eran maneras, pero es una novela. Recuerden que aquí también se alza el estereotipo y se trabaja con él para que la gente el vea. El podcast de los estereotipos. Sí, sí, sí. Este es el podcast políticamente correcto e incorrecto. No sabemos, nos hemos burlado de todo y aparte nos hemos disculpado. ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué necesidad tenemos? No tengo ninguna. Ya saben de por sí. Sí, no, es que ya saben para qué es este podcast, ¿no? Hombre, ya, si quieren quejarse, vayan a otros podcasts ahí. O vayan al buzón de quejas, sugerencias. Ajá, y los escribimos con esta máquina de escribir invisible. Pero bueno, eso fue ¡qué elegancia! Y el día de hoy tenemos que irnos con algo de la ciudad y que tenga un poquito de pop. Es decir, seré pop. El pop de la ciudad. El pop de la ciudad. Que también tenemos un podcast ahí abajito de nosotros, de la sexta temporada. City Pop. Así es. Así que vamos con esto. Ay, qué buena rola. Este es Miki Matsubara, se llama Stay With Me. Y lo vas a escuchar aquí en... ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos vemos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Hasta luego. ¡Sayonara! ¡Bailen! ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?